Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. El día de hoy le vamos a hablar sobre el concierto que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa este viernes 21 de febrero del 2020. Estamos escuchando una de las obras que se presentan esta noche, precisamente de Silvestre Revueltas en Semayá. El día de hoy en la noche tendremos a Revueltas, a Aaron Copland, a Charles Edward Ives y a Leonard Bernstein en el programa de la Orquesta Sinfónica. El maestro invitado en esta ocasión, el maestro es el director invitado, Alexandre Mirat, que ha titulado este programa como West Side Story, porque precisamente la última obra que se presenta de Leonard Bernstein es West Side Story, la suite. Primero nos presenta de Silvestre Revueltas en Semayá, después de Aaron Copland, el concierto para clarinete, de Charles Edward Ives, la pregunta sin respuesta y termina el programa de hoy con esta obra de Leonard Bernstein, The West Side Story, la suite. Pero antes de hablarles de esta obra de Sensemayá, les quiero decir que en esta ocasión el solista invitado es el maestro Manuel Solís, clarinete oaxaqueño, que pertenece a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en la sección de clarinetes. Él nos va a traer precisamente lo que es de Aaron Copland, el concierto para clarinete. Poquito sobre esta obra de Aaron Copland, nos dice la historia que Benny Goodman encargó una obra a Béla Bartók en 1938 y otra obra a Paul Hindemith en 1947. El mismo año en el que contactó a Aaron Copland, quien nunca hubiese pensado en componer un concierto para clarinete. Saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestra compañera Soledad Macías. Y pues estamos escuchando este maravilloso clarinete. En esta ocasión, pues es el maestro Juan Manuel Solís, clarinetista oaxaqueño, que ya lo hemos escuchado con algunas otras obras presentarse como solista con la orquesta. Ahora nos trae este concierto de Aaron Copland. El concierto dura aproximadamente 16 minutos y medio. Está compuesto de dos movimientos conectados por una cadenza. Este primer movimiento es una canción lánguida, compuesta en un tiempo de 3/4. En el segundo movimiento encontramos una forma libre de rondó. Es un contraste en absoluto de estilo severo y de sabor jazzístico. En La cadencia que une los movimientos le da al solista la oportunidad de demostrar sus virtudes. Y así, mientras vamos escuchando este clarinete, entra la introducción al mismo tiempo de fragmentos del material melódico que serán oídos en el segundo movimiento. Es libre dentro de lo razonable. A fin de cuentas, esta y el movimiento siguen y están en el idioma del jazz. Segundo movimiento representa una fusión inconsciente de elementos obviamente relacionados a la música popular de Estados Unidos y Sudamérica. Ritmos de Charleston, boogie, woogie y los aires brasileños populares. El concierto para clarinete termina con una coda bastante elaborada en do mayor que concluye con un glissando en la jerga jazzística smear. Bueno, pues le mandamos un saludo

en la noche con estas obras. También otra de las obras que se presentan es esta respuesta, esta pregunta sin respuesta de Charles Edward Ives. Esta pregunta sin respuesta es una de las obras más conocidas de Charles Ives. Es una pregunta sin respuesta que tiene un texto que nos habla sobre la letra de este poema que dice: creo en lo imposible. Puro el dolor es tan imposible como pura la alegría. En este caso, Charles Ives es otro compositor estadounidense, así que en el programa de hoy, pues tenemos a mexicano Silvestre Revuelta, Aro Copland y Charles Ives, norteamericanos. En la noche termina el programa con la suite de West Side Story, que es un ballet realizado por Leonard Bernstein en 1957, así que es el que le da nombre al concierto de hoy, West Side Story, con las obras de Silvestre Revueltas, Aaron Copland, Charles Ives y Leonard Bernstein. En este momento pues escuchamos parte de esta pregunta sin respuesta de Charles Ives, que escucharemos en la noche. Ya sabe pues que el concierto es precisamente en la sala Lacna, los boletos 120, en palco 80 y los estudiantes con credencial 30 pesitos. Y pues, si por alguna razón no puede asistir al concierto, ya sabe que aquí en la frecuencia universitaria se transmite a partir de las 20:20 horas. Thank you.